quemar las naves. Fernanda Vázquez es médica ginecóloga del Centro de Salud del Hospital Piñeiro. Está comunicada con nosotros. Hola Fernanda, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día, gracias por atendernos. No, está bien. Bueno, más allá del caso puntual que se hizo tan público esta semana, de esta nena de Entre Ríos que fue violada y todos los problemas que se generaron después, la cuestión judicial, si se daba vía libre al aborto, si los médicos tienen que actuar o no, etcétera, etcétera. Lo que nos interesaba era darle un marco más general a la cosa y ver si esto era un caso mediático, o empezar en todo caso por desmenuzar si esto era un caso mediático puntual, si tiene que ver con toda una problemática. La respuesta en general debería ser un poco obligada, pero nos interesaba hacer una reflexión con vos sobre esto, ¿no? Si es un caso puntual mediático, si esto es una situación más generalizada y permanente en el sistema de salud público en la Argentina. Mira, primero, en realidad, es decir, te quería dar mi opinión con respecto a este caso, que en realidad es la repetición de muchos otros casos precedentes que ya se han presentado. Claro. Básicamente, se han cometido dos grandes errores con esta nena de 11 años en Entre Ríos. Uno es como una interpretación bastante restrictiva de la ley, ¿sí? Ustedes saben que el artículo, el código 86 del código penal, lo que hace es permitir el aborto en determinadas ocasiones, ¿sí? Es decir, esto encuadraría entre lo que sería los casos de aborto no punibles, ¿sí? Claro. ¿Esto tienen idea? Sí, sí, que hay una serie de casos en donde se debería autorizar, ¿no?, la realización del aborto. Sí. Lo que es el aborto no punible, claro. ¿Sí? Entonces, el artículo 86 en realidad permite el aborto en casos de que esto ponga en peligro la vida de la mujer, en que esté en peligro la salud de la mujer, este es otro punto aparte, en que ocurra el embarazo en una mujer idiota o demente, ¿sí? Y el otro punto es que sea una mujer violada, ¿sí? Claro. En realidad el error parte de la interpretación restrictiva de la ley, que es interpretar que la violación solamente está hablando de una mujer idiota o demente, con lo cual dejarías de lado a todas las mujeres violadas que no tienen las capacidades mentales de alguna manera disminuidas, ¿sí? Uh-huh. Y es decir, el Estado estaría obligándolas a sobrellevar un embarazo en esta situación de violencia, ¿sí? Claro. Entonces, todo esto, es decir, serían aborto no punible, por un lado. Y lo otro, el segundo error que se está cometiendo es judicializar esta situación. Es decir, que si existe en nuestro código, ¿sí?, todos estos cuatro casos en los cuales no es punible, los profesionales de la salud, en este caso los médicos, no deberían estar pidiéndole permiso a la justicia para llevar a cabo el aborto, ¿sí? Claro. Está contemplado en dentro de estas cuatro situaciones. O sea, hay una norma, ¿sí?, y la norma se cumple y punto. Claro, es como que cada uno de nosotros pidiera permiso a la justicia todos los días para hacer algo que no está prohibido. Claro. ¿Sí? Entonces, judicializarlo en realidad es demorar todos los tiempos que en este caso son muy importantes, ¿sí? Con lo cual, es decir, suele pasar esto. Ahora, existen en los hospitales, solamente dos hospitales del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se han creado comités de aborto no punible, cuando en realidad se deberían haber creado en todos los hospitales hace varios años, ¿sí? Que justamente en donde se revisan todos estos casos, ¿sí?, se encuadra dentro de lo no punible para que se lleve a cabo en el hospital el procedimiento de interrupción del embarazo sin judicializarlo, es decir, sin estar pidiéndole permiso a la justicia. Básicamente, o sea que más allá sí, de la posición, porque uno, para tratar de comprender por qué, más allá de que tendría que pasar esto, finalmente no termina pasando, o hay muchos casos en donde no termina pasando, y sí, uno podría decir, bueno, tiene que ver con posicionamientos ideológicos, digamos, de sí, los médicos, pero también tiene que ver con que el sistema de salud genera o no las condiciones para que eso no pase, ¿no? Sí, es un posicionamiento ideológico también. Claro, sí, sí, en este caso de las autoridades. Tal cual, sí. En realidad, te cuento, sí, la Organización Mundial de la Salud calcula que en el mundo por año, aún cuando las mujeres usen método anticonceptivo de forma correcta, ocurren 6 millones de embarazos no planificados, no buscados, ¿sí? Uh-huh. Esto de mujeres que utilizan su método anticonceptivo de forma correcta, con lo cual, sumadas la tasa de fallo, de error de los métodos y aquellos casos en donde no se utiliza método, ¿sí?, en los que están incluidos los casos de violación, ¿sí?, que incluso estamos, podemos hablar de violencia doméstica, ¿sí? Claro. Y dentro de la familia o dentro de la pareja, ¿sí?, mujeres violadas por sus propios maridos, ¿sí?, esto no está contemplado tampoco, van a ocurrir muchísimos más embarazos de los que están calculados por la Organización Mundial, ¿sí?, de la Salud. Entonces, de esta manera, un embarazo que por ahí una mujer buscó en una relación por una cuestión de violencia se convierte en un embarazo no deseado, ¿sí? De esta manera, sí, lo que hace es, que crezca mucho más, sí, la, de alguna manera, la búsqueda de interrupción del embarazo, ¿sí? En algunos países está permitido y contemplado por alguna de las cuatro razones que están contempladas en nuestro código, en otros ni siquiera cuando pone en peligro la vida o la salud de la mujer, es decir, que son los países más restrictivos, como Nicaragua, uh-huh, últimamente, y en otros países está permitido, ¿sí?, la interrupción del aborto. Las mujeres con mayores recursos económicos son aquellas que sí pueden acceder, ¿sí?, a servicios médicos capacitados para interrumpir el embarazo. Es decir, que estamos hablando, ¿sí?, de una gran cantidad de mujeres en condiciones que están, ¿sí?, mucho más vulnerables, ¿sí?, las mujeres que pobres, las mujeres que viven en áreas rurales, en áreas aisladas, ¿sí?, y las adolescentes también, ¿sí?, que están contempladas dentro de las mujeres más vulneradas en esta situación. Es decir, que, o aquellas que no viven cerca de centros de salud capacitados y que no tienen el acceso a un servicio de salud. No te olvides que algunos centros de salud o hospitales cuentan con servicios que están capacitados para esto, no todos. O sea que, aún con la legislación así como está, lo que demuestra estos casos es que, según los recursos, según los sectores sociales, se está en mejores o peores condiciones para que eso por lo menos se cumpla. Y sí, porque en realidad las mujeres nos embarazamos, es decir, todas, ¿sí? Es decir, en realidad todas, se ha hecho como un estudio que en algún momento de la edad fértil todas las mujeres nos hemos enfrentado a alguna situación de embarazo no planificado, no buscado. Las que tienen más recursos económicos son las que van a poder interrumpir relativamente, ¿sí?, más seguras, ¿sí? Claro. Las otras son las que se ven más expuestas. ¿A qué? Primero, abortos incompletos realizados en condiciones de no seguridad, ¿sí?, no cuestiones higiénicas, ¿sí?, por personal no idóneo, no capacitado. Y esto las expone a las complicaciones más frecuentes, que son hemorragias, infecciones, perforación y la posibilidad de muerte o la posibilidad de que acarreen secuelas y complicaciones de por vida que en muchos casos les afectan la fertilidad futura. Fernando, o sea que el punto es que todas estas cuestiones, incluso con todos los debates sobre los casos de aborto no impunible, se tenderían a resolver mucho más fácil en el caso de que haya una ley que permita el aborto gratuito, libre, que despenalice, ¿no?, el aborto. Sí, la despenalización del aborto, tal cual. Te cuento que, es decir, en el Ministerio de Salud de la Nación, el año pasado se hizo una capacitación para profesionales de la salud, ¿sí? Estamos hablando médicos y no médicos, justamente en función de esto, que es lo que se denomina política de disminución de riesgos y daños, ¿sí? Es decir, para capacitarnos y poder de alguna manera enfrentar situaciones de usuarias del sistema de salud que buscan la interrupción del embarazo, ¿sí? Lo que se hace es brindarle la información y la asesoría necesaria justamente para esto, para disminuir la posibilidad de riesgos y de complicaciones independientemente de la decisión que tome la mujer, ¿sí? Ya sea seguir con el embarazo si pone en peligro su salud o su vida o interrumpir el mismo, ¿sí? Clarísimo. Fernanda, te agradecemos mucho la comunicación y bueno, te vamos a tener también ahí a mano para tocar todos estos temas que generalmente van surgiendo a lo largo del año. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Chao. Era Fernanda Vázquez, médica ginecóloga del Centro de Salud del Hospital Piñeiro de acá de la ciudad de Buenos Aires. Quemar las naves.